Con médicos, con judiciales, con personal de la administración pública, docentes, porque el gobierno de Vidal no escucha y nos quiere bajar el salario. Vamos a reclamarle negociaciones colectivas, salarios dignos, escuelas seguras, hospitales en condiciones, la inversión en la justicia, en desarrollo social, para que las políticas que están aplicando no nos sigan afectando a los trabajadores y a los ciudadanos bonaerenses en general. ¿Resuelve o arrima más o menos a las pretensiones de los docentes una cláusula gatillo con el número que se tiró en la última reunión? No, resuelve con cláusula gatillo y con un 31, que es lo que va de la inflación, 31 o 32, que lo va de la inflación ahora. Nunca a la baja.